güerita, qué bonita estás. De estarte viendo me enamora. La neta quiero aplacarme ya. Se va a armar si tú te enamoras. Pones mi corazón a temblar. Tal vez las palabras me estorban, pero si un beso me puedes dar, te doy todo, a mí no me importa. Y haz que ese vestido se te mire hermoso, y con ese escote se ve peligroso. Todo en solo hogar que va haciendo match con tu cintura. Que en el antro a todos los vuelves locos. Que seas mamoncita me trae re loco. Tu exclusividad me enamora más, déjame jugar. Y ahí te va, güerita. Haces una la marca. Re Registrada. Que no me contestes no está mal. Entiendo que no te interesa, pero si algún día te llego a entrar, cuidado si entro, no me sueltas. Puedo ser el trauma en la ciudad, pero pa' mí tú eres la buena. Esta y otras 20 vidas más, yo sería aquel que te consuela. Y si se te acercan se sale el monstruo. Y la neta no es porque sea envidioso, pero en su lugar los voy a dejar. Eres pa' mí no más. Y entre puro visto más me enamoro. Con los buenos días me pinto solo. Hasta la vida high la voy a dejar. Véngase pa' acá.